el sol. Todos los días voy al puerto, bañado en el mismo sudor. Y agarrar a los muelles, pasa el blues del estibador. Es que cada vez que salva un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. Cada pregunta de con el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero, blues obrero, sí, blues obrero, blues obrero, nena, blues bien blues. Este blues, blues del estibador. Y a la mar a los muelles pasa el blues del estibador. ¡Ahí va! La Mississippi hace el blues del estibador, ¿no? Contando la historia del tipo que, claro, que tiene que cargar cosas en el hombro, cómo va a terminar roto, ¿no? Roto y mal parado, como tantos trabajadores que ponen el cuerpo. Bueno, y hablando de esto, en el año 1974, Raimundo Gleiser, cineasta, documentalista argentino, militante del PRT y sobre todo de Cine de la Base, este grupo de documentalistas que entendían que la cámara era un arma más en la lucha por la liberación, por el socialismo, filmó un mediometraje documental que se llama Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, que cuenta, bueno, un conflicto que se da en una fábrica, en Sud, una metalúrgica, que los obreros estaban enfermos, ¿sí? Con lo que se llama saturnismo, el plomo en las venas, plomo en la sangre. Bueno, hemos traído un fragmento de este documental, el inicio, ¿sí? Que, bueno, cuenta un poco esto, qué pasa con la salud y la explotación laboral. Con lucha, como pre. Estos obreros enfermos de la empresa monopólica Insud consiguieron un pequeño gran triunfo. Y dos días de olla popular, de más de tres meses en conflicto. Y el mismo día en que los obreros se movilizaron al Congreso, la empresa decidió pagar las seis quincenas adeudadas y reconocer la existencia de saturnismo, intoxicación de plomo en la sangre, tantas veces negada por la misma patronal asesina. El saturnismo es una enfermedad grave que va matando lentamente. De 81 obreros analizados, 79 estaban intoxicados con plomo en la sangre. Dos murieron recientemente. El saturnismo es impotencia sexual, dolor de cabeza insoportable, dolor en los huesos, mareos, hormigueos en los pies, acidez estomacal, mucho sueño, debilidad general. La ropa está contaminada y al lavarla en las casas se intoxican también las mujeres y los hijos. En el papel decía muerte por cardiorrespiratorio, por saturnismo. Y ahora el 18 de enero se nos muere el compañero Pablito Burgar y decía paro cardíaco. Y yo creo que todos los compañeros que se están muriendo ahora en la fecha, que la patronal prácticamente lo está matando, todos los compañeros, puede ser que todos los que suframos el paro cardíaco estemos en INSU. Yo creo que es un poco de la misma fábrica que está matando a los compañeros. Y es algo que el plomo está afectando a la gente, digamos, para que esa enfermedad sea, digamos, de paro cardíaco. Bueno, yo lo que te puedo decir, sabe bien que de los 17 años que llevo de trabajo acá, todos los compañeros que murieron, todos, la defunción decía paro cardíaco, así que quiere decir que todos los cardíacos vienen a trabajar a INSU. No puede ser, debe ser con respecto a la misma enfermedad de saturnismo que estamos sufriendo nosotros, que antes no se destapaba la olla, pero ahora como se destapó la olla, es ese. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, de Raimundo Gleiser, fue su última realización en 1974. Dos años después, en mayo de 1976, fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar eclesiástica argentina, la última dictadura. Bueno, hicieron otro de los tantos, ¿no? De los 30.000. Y es una buena introducción a la parte que queremos hablar ahora, el tema de la salud de los laburantes, la salud laboral, ¿no? No como una parte separada de otra persona, ¿sí? El trabajador como parte de un ser, como ser humano y parte de la sociedad, pero que tiene especificidades vinculadas a su una parte de la vida, una gran parte de la vida, que es su trabajo, ¿no? Su trabajo. Entonces, y en las condiciones en que se trabaja. ¿Y cómo es esa relación entre el trabajador y sus intereses de cuidar su salud y el patrón y su interés de poder tener más ganancia? Para eso tenemos una entrevista larga, pero es interesante, sobre este tema, a Guillermo De Fay, que es secretario de formación de la CTA Autónoma de la capital, y él nos habla de esto. Los trabajadores queremos que nuestro trabajo sea sin riesgo, riesgo cero, tanto físico como psicosocial. Para eso, lo importante es que el patrón haga las inversiones necesarias en la organización de la producción. El patrón en general nos habla de trabajo seguro, es un eufemismo para denominar un estado de riesgo económicamente óptimo para él. La seguridad, a partir de este punto, se consigue a partir sobre todo de uso de elementos de protección personal, guantes, antiparras, orejeras, y si algo falla, la culpa será del trabajador que no siguió el manual, no usó los elementos adecuados. Es decir, la cosa funciona así. Cuanto menos invierta el patrón en la producción del bien o el servicio que vende, mejor para él, son menos gastos para él. Pero esto en general significa que las condiciones de higiene y seguridad mejoran y la salud de los trabajadores se deterioran más al cumplir su trabajo. En el mundo, cada 15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Estamos hablando de 2.300.000 muertos por año. Y en la Argentina está calculado que cada jornada de trabajo se lleva a la vida de 27 trabajadores, más de 7.000 muertos por año. ¿Cuáles son las enfermedades más características que hoy de los laburantes? A ver. De los riesgos que están expuestos los trabajadores, hay uno que es el llamado riesgo psicosocial, que está adquiriendo mayor importancia relativa a partir del crecimiento de la precarización laboral en nuestro país y en el mundo. Hay dos mitos con respecto a los riesgos psicosociales. Uno es que esto afecta a trabajadores, digamos, intelectuales, ¿no? Y esto no es así. Realmente la presión psicosocial aparece con gran intensidad en el trabajador que no sabe si le van a renovar el contrato, que su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, que se le asignan tareas sin brindarle los elementos para llevarlas adelante, que lo obligan a mentir y justificar lo injustificable al atender al público, que es discriminado, que es humillado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo mito es que estos riesgos psicosociales lo que causan son problemas nerviosos o problemas mentales. Este estrés literalmente mata, y mata a través de provocar ACVs, de provocar infartos, cánceres y otras enfermedades. En general, el sujeto de esta presión psicosocial, que muchas veces se vuelve violencia, se suele personificar en el jefe, el patrón, pero lo cierto es que el origen de esta violencia, la mayoría de las veces, es institucional. Y más profundamente, reside en el propio sistema de producción. De esta manera, lo que quieren es llevar al plano de las relaciones interpersonales lo que es un riesgo laboral, liberarse de responsabilidades y también, hay que decirlo, usar de fusible al jefe violento cuando los trabajadores realmente oponemos una firme resistencia gremial. Ahora bien, esta es la situación. ¿Hay otras perspectivas? ¿Hay otros modelos a tener en cuenta? Hay una experiencia, que yo considero la mejor experiencia en ese sentido, la que surge la aplicación del llamado modelo obrero italiano, algo que se desarrolló en las décadas del 60 y del 70 en Italia. Este modelo se basa en dos principios básicos. Primero es que el propio trabajador debe tomar conciencia de que su salud es un derecho a defender. Y el segundo principio básico es que los riesgos laborales no son inherentes al trabajo, sino los riesgos son inherentes a la forma en que se trabaja. Esto nos lleva a una serie de actitudes que también fueron plasmados en este modelo obrero italiano. Una es no delegar en expertos o técnicos el control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto es decir, nuestra propia investigación participante es fundamental. La subjetividad del que trabaja no es contraria a la ciencia, es imprescindible para hacer ciencia. Bueno, ¿y qué puntos podemos tomar en cuenta para mejorar esta situación? Lo primero que hay que entender es que mientras la salud para un trabajador es un bien de capital, algo que lo habilita para apropiarse de valor, para el patrón, la salud de sus trabajadores es un bien de uso que se consume en la producción de valor. Por lo tanto, el patrón buscará obtener el mayor beneficio económico de esa salud. Por lo tanto, somos nosotros como trabajadores los que debemos defender nuestra salud, que es nuestro único activo. La otra cuestión es que la salud no se vende. No se cambian por dinero condiciones de trabajo lesivas para la salud. Y la tercera cuestión es que la prevención es la fundamental. Se debería, como objetivo de máxima, evitar tener que llegar a la reparación de daños. Y en esto, la forma que ha dado mayor resultado es que la responsabilidad de la prevención recaiga en comités mixtos, en comités formados por trabajadores y empresarios. Bueno, resulta muy interesante, digamos, no solo el panorama que plantea DeFi, sino, digamos, como las propuestas, aunque está claro desde el comienzo de lo que dice, que digamos que hay una cuestión institucional sistémica de cómo se trabaja, las condiciones en que se trabajan y la lógica de maximizar las ganancias en contra de, bueno, digamos, ¿no?, de la salud del trabajador. No solo las horas de trabajo, la cantidad de horas, sino, digamos, cada rama, cada ámbito de la producción de la economía tiene sus características. Él hablaba del riesgo psicosocial de algunos trabajos que por ahí son más intelectuales, uh-huh, aunque no tanto, digamos, porque la presión pasa que en ciertas industrias como la metalmecánica, como la metalúrgica, digamos, el riesgo, digamos, o el trabajo de fuerza, ¿no?, de carga, de un montón de cuestiones, los trabajos de fuerza, el riesgo es mucho mayor. Es otro riesgo, mayor. Vos sos maestro y tenés otros riesgos. Yo soy bancario y tenemos uno de los gremios con más carpetas psiquiátricas, es decir, son diferentes enfermedades. No, sin duda, digamos, bueno, la cuestión docente, pero sobre todo tiene que ver, digo, porque el riesgo no está en la tarea o en la actividad educativa, no, pedagógica, sino en la situación que... Y claro, digamos, trabajar mañana, tarde y noche, digamos, para tener un sueldo más o menos digno en 3-4 escuelas, 40 horas cátedra, 30 y pico, pero digamos repartidas en los 5 días de la semana, 8 cursos, 9 cursos, 250 pibes, poner la voz, la garganta, el cuerpo, la cabeza, digamos, bueno, claramente que tiene que ver con esto, digamos, si uno trabajara muchas menos horas, en mejores condiciones, con menos estudiantes, con más recursos, digamos, con otras cuestiones, ¿no? Seguro. Pero bueno, es un ejemplo más. Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga, programa que hoy hemos decidido dedicar a la salud. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga.